Encuentro, como todos los lunes, de Juan Carlos Junio, a quien también tuve el gusto de ver el día sábado. Vi a muchísima gente muy querida participando de las asunciones, en este caso, de Jorge Ferraris. Y bueno, Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué tal, Luisa? Bien, muy bien. Bueno, poco tiempo, aunque creo que desde que asumió Alberto Fernández, mañana se estará cumpliendo una semana, ya hay más que señales muy concretas que va dando, ¿no? Sí, hay, sí, algunas son decisiones, otras son, como vos decís, son señales que van marcando el camino de lo que va a venir en los próximos días. Daría toda la impresión que el gobierno está compelido a actuar rápido, solo que, bueno, una parte tiene que ir al Parlamento Nacional, que supongo que va a ser la semana próxima, ¿no? Entre paréntesis, creo que el Parlamento Nacional va a dejar de ser un ausente de la democracia para ser un protagonista importante de una democracia con más debate, con más contenido, con más polémica, ¿no? Creo que en ese sentido vamos bien. Y para ser franco, yo creo que en general vamos bien si tomamos lo que fue el discurso del presidente de la Nación y bueno, las medidas posteriores, ¿no? Sobre las medidas posteriores y las primeras resistencias, en realidad no debieran sorprender a nadie. Están en las antípodas de lo que era el gobierno de Macri. Por lo tanto, en fin, algunos se sorprenden y otros se hacen los sorprendidos. Pero, bueno, estamos planteando todo lo que tiene que ver con el hambre y la pobreza, tarjeta alimentaria, el estudio de un incremento de la asignación universal por hijo, precios cuidados, otros acuerdos de precios con sectores del empresariado. Bueno, se habla del incremento de jubilaciones salarios, el tema de la doble indemnización que causó polémica, pero cierto es que no se puede seguir tolerando y conviviendo con los despidos de trabajadores. Moratoria de pymes, en fin, creo que estamos muy bien encaminados. Acerca de esta primera reacción de lo que se autodenomina el campo, sí. Bueno, por un lado uno podría decir que es esperable, pero no se puede dejar de decir que es injusto y francamente creo que no va a prosperar, porque lo que hizo el gobierno del presidente Fernández es actualizar lo que dispuso el propio presidente Macri, de forma tal que acá no hay ninguna medida revolucionaria ni reformista ni nada. Inclusive todos esos dirigentes viven pidiendo doctrinariamente que no haya déficit fiscal, pero después no quieren poner una moneda para que no haya déficit fiscal. Así que, en fin, creo que estamos bien encaminados y las reacciones son las previstas, ¿no? Claro. Bueno, hay algo que me parece que vale la pena volver a marcar. Ganó el frente con el gobierno anterior. De todas maneras, lo único que ha hecho el gobierno por ahora respecto a las retenciones es actualizar la alícuota, teniendo en cuenta que, digamos, hubo una devaluación fenomenal y que, francamente, lo que estaban poniendo ya no era una moneda, eran centavos los exportadores. Digo, se presenta esto como si fuera casi un decomiso y no, digamos, el aporte que tienen que hacer los sectores a los cuales mejor les ha ido. Y sobre esto baten el parche todos los sectores que tienen negocios en el campo, como son Clarín y La Nación, hay que decirlo también, y por supuesto todos los medios. Hay que plantearlo así, porque no reaccionaron de la misma manera cuando todos tuvimos que pagar tarifas dolarizadas. Ahí nadie salió a armar semejante escándalo ni decir hay que ir a oponerse a las leyes de emergencia que está planteando este gobierno. Digo, hay casi una actitud absolutamente, corporativa, solamente por poner un término aceptable, ¿no? Y no que resulte muy agresivo. y la doble vara es muy, pero muy flagrante, en línea con lo que vos decís, Luisa, entre el tratamiento mediático de al gobierno de Macri y este. Mirá, yo tengo una infografía del sábado de Clarín, que en el punto principal, que es la soja, dice, la retención en enero del 2018 era de un 29,5%. Con la medida que tomó ahora Alberto, es del 30%. O sea, virtualmente sí. Igual que la de Macri de hace un año. Tal cual. Aquellos, y en el, por entonces callaron, se la aguantaron e incluso apoyaron. Cierto que no es lo mismo en el trigo, en el maíz, en el girasol, que estaban en cero y ahora van a tener el 12%. Y en cuanto a harina de soja y aceite de soja, crecieron un 3%, del 26,5 al 30. Es una medida moderada para ellos, pero para la, el erario público que tiene que atender el problema de los millones y millones de hambrientos y de pobres, es una cifra considerable. Por lo tanto, yo creo que esa actitud beligerante no va a poder prosperar en la opinión pública. Mm. Bueno, yo espero, le digo a la gente que de pronto no tiene ni siquiera una maceta, digamos, una parcela, no tiene nada, y se pone la camiseta del campo como diciendo este gobierno es confiscatorio, este gobierno... Digo, la verdad es que piensen un poco, digo, se trata de equilibrar un poco las cargas en una sociedad que está absolutamente desequilibrada y que tiene como consecuencia lo que después hace que muchos se lamenten y digan qué barbaridad un pobre acá o que la gente no pueda comer. Bueno, tiene que ver con estas inequidades, con estos desequilibrios y que hay que resolver de una u otra manera, me parece. El presidente en su discurso, que fue tan valioso a mi juicio, habló muchísimas veces, no las conté, del tema de la solidaridad y el humanismo. Ahora, la solidaridad no es beneficencia. Para ser solidario tenés que hacer un esfuerzo, Luisa, o a nivel individual en la vida de cada uno de nosotros, o a nivel social, si no, no es solidaridad. Si no, te tiro una monedita en la puerta de la iglesia. Entonces, de eso se trata. Es lo que viene diciendo Alberto y Cristina en todo momento, que hay que pegar un viraje en esa conducta, en esa actitud, para poder atender esas urgencias sociales que son dramáticas, ¿no es cierto? Así que yo creo, con toda franqueza, que estamos bien encaminados y habrá que pensar serenamente cómo el pueblo va a ir siendo protagonista, ¿no es cierto?, de estas decisiones que va tomando nuestro gobierno. Bueno, Juan Carlos, vamos a ver, porque dicen que estará llegando los proyectos al Parlamento, cómo se discute esto. Sabemos que hay algunos a través de las redes y de manera anónima que están convocando a una movilización para oponerse precisamente a la aprobación de las emergencias en sus diferentes variables, la emergencia social, la emergencia sanitaria, la emergencia ocupacional. Bueno, vamos a ver qué penetración tienen en una sociedad que, está claro, hay un sector que odia y odia mucho cuando se reparten las cargas en los sectores que más tienen. Te mando un abrazo y estamos en una semana al habla. Chao, Luisa. Chao, hasta el lunes. Juan Carlos